Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Hoy en La Voz del Mar nos acompaña Enrique Daniel Laaz Moncayo, biólogo e investigador pesquero del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, IPIAM. El mar no es un vertedero infinito. Él regula nuestro clima y nos entrega el oxígeno que respiramos todos los días. Hoy el mar se debilita. Cada bolsa plástica, cada colilla de cigarrillo y cada residuo químico es un golpe directo a la biodiversidad. No solo ensuciamos el agua, estamos contaminando nuestra propia fuente de vida. Los microplásticos ya están en los peces que consumimos y en la sal que utilizamos. Cuidar el océano no es solo un acto de amor por la naturaleza, es una medida de supervivencia para nuestra salud y la de futuras generaciones. Reduce el uso de plásticos, recoge tus desechos al visitar la playa y exige prácticas limpias. El cambio empieza por nosotros. Sin el azul del mar, no hay planeta verde. Protege el mar, protege tu futuro. Plásticos en el mar, no más. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.